pues si es que me equivoqué. Yo les cuento que esta canción no le encontré el registro de quién la interpreta, pero sí escuchamos ahí a los barrieros con esas trompetas que no se pierden, ¿cierto? Ahí está ese sonido muy particular de ellos. Y esta canción, Alta Camina la Luna, imagínense ustedes que la luna nos acompaña en esas noches románticas y sobre todo con esa luz especial que le otorga el astro rey, la luna, porque dicen que no brilla con luz propia, pero ya saben ustedes que es una de las estrellas fantásticas favoritas que sin duda nos fortalece con esta canción el día de hoy para empezar esta jornada de florilegio musical ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre es un gusto estar lista para compartir con ustedes allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Y nos vamos por Ingapirca a través de la voz de Ingapirca en Cañar y en Baños a través de la voz del Santuario de Baños y acá en el norte del país en Ibarra a través de la Premier. Y el abrazo también llega hasta todos los oyentes del satélite de la Corape, www.corape.org.es, y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario especial que lo preparamos todos los días, porque miren, de a poco vamos a tener aquí una serenata especial. Ya pasó el Día del Niño, pero los días del niño son todos los días, así que seguiremos este diálogo, este encuentro con nuestros invitados e invitadas aquí en este mágico escenario donde los principales invitados son ustedes. Así que esos aplausos grandes para todos y cada uno de los que están conectados ya en este instante con nosotros. Pero ¿qué les parece si antes de dar la bienvenida a nuestras invitadas que ya están listas aquí con un piano, con un violín, para trasladarnos a ese mundo mágico que nos regala la música? Y por acá les he traído un cuentito especial. De a poco esto se llama así. Mar de Lágrimas, que es uno de los cuentos espirituales de la colección Cuentos Infantiles de Gloria Espinosa Alzate. ¿Por qué compartimos estos cuentos? Porque nos dejan una lección de vida, esas reflexiones especiales, y además se difunde el trabajo de cuántas escritoras y escritores existen en el país y que en ocasiones son desconocidos. Pero bueno, aquí va. Dice, esta historia sucedió en la hacienda El Jazmín, Bellamid, y su hermana Milé estaban tristes por la pérdida de su mamita. Hacía 2 meses, habían quedado huérfanas. Pasaban tardes enteras en el jardín de su casa recordando a su madre fallecida y todos los momentos que vivieron juntos a ella. La niña derramaba un diluvio de lágrimas cada día y sus sollozos se escuchaban por toda la región. Algunos de sus vecinos y allegados hacían lo que podían por hacerle sonreír, pero era imposible. De sus ojitos emergían cada vez más y más aquellas lágrimas. Era tanto lo que lloraban que la hacienda se fue inundando hasta convertirse en un mar de lágrimas. Las chicas iban perdiendo fuerza y deseos de vivir, pero ellas no sabían que había alguien más allá del sol que estaba mirando su tristeza y compartiendo sus sufrimientos. Y menos imaginaban que ese alguien estaba presto a secar sus lágrimas y a borrar su dolor. Efectivamente, poco a poco sus corazones destrozados se fueron reconstruyendo y sus lágrimas secando. Empezaron entonces a sonreírle a la vida, y aquel lugar ya no era un mar de lágrimas, sino un mar de amor. Porque bueno, su Dios, mi Dios, el que sea de ustedes, el que ustedes profesen, como se dice, porque Dios moraba en sus vidas. Así es como nos cuentan esta reflexión de que todo lo que puede ser ese mar de llanto, como hay algunas canciones, también se puede convertir en un mar de amor. Y hay que recordar, siempre lo bueno, lo positivo que hace que nuestra vida, que nuestra alma se endulce, ¿verdad? Por supuesto. Y miren que así como hay estos cuentos para esas circunstancias difíciles de la vida, también hay música que nos alegra el espíritu, que cuenta esas historias, que también de pronto está en el creador y que también está en aquellos que lo interpretan. Así que, ¿qué les parece si les invito a tener hoy día un mar de amor, a derramar un mar de amor, lleno de autoestima, ánimo arriba, arriba, arriba, así, claro, así me gusta, como ya les veo en este instante que ustedes le ponen ánimo a todo lo que están realizando? Y obviamente el abrazo de ustedes para ustedes, si se están acompañados, ya saben, fuerte el abrazo. Si está lejos, ya saben, hay muchas formas de poder llegar a la otra persona. ¿Un guiño de ojos? Sí, muy bien. Perfecto. Y al levantar la mano, un buenos días, un buenas noches, un buenas tardes, allí chichi, allí punta, allí tuta, es importante. Recuerde, eso no hay que olvidarse. El afecto, el cariño, parte importante de nuestra vida, porque si usted sonríe, los demás sonríen. Y así vamos a estar contentos y felices. Pero como yo sé que ustedes ya están así súper alegres, yo quiero invitarles a escuchar una de las canciones. Y al regresar estaremos ya con nuestra serenata y nuestras invitadas aquí en el escenario especial de usted. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación es interpretada por uno de los grandes dúos del Ecuador, como es Benítez Valencia, y nos trae la canción Dos Lágrimas. Una lágrima perdida, mientras con mis tristezas y que el amor decía con la mía en el dolor de mi sufrir. Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas. Son una ofrenda sagrada para el dolor de mi vivir. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. siempre lo prometido es deuda. Nosotros ya estamos aquí en este escenario y usted, sin duda, es bienvenido y bienvenida, y con el aplauso de ustedes yo quiero saludar y dar la bienvenida a Sandra Durán, quien nació un 16 de abril de 1985 aquí en Ambato. Ella es hija de Mercedes Sánchez y de Iván Durán. Le encanta, ama desde muy pequeña el piano, y hace aproximadamente más de un año que no hemos podido tener el gusto de tenerles aquí, pues ellas salieron a realizar estudios, y lo hizo precisamente en música contemporánea, y más adelante estaremos pidiéndole algún acercamiento a este tipo de música que lo conoció pues en esta maestría. Y también le acompaña Marta Artola. Ella nació en Quito el 25 de diciembre de 1985. Es hija de Miguel Artola y de Marta Jarrín. Pues siempre con el mágico violín, que nos traslada también a otros espacios, a otros mundos de nuestra mente, de nuestra sensibilidad. Ella estuvo durante esta separación de su compañera Sandra en el Perú. Fue parte de la Orquesta Sinfónica del Perú y también de la Ópera de Lima. Integran juntas el dúo Pasionato. Tienen ya dos producciones discográficas. Hoy están aquí para compartir su segundo volumen y, de alguna forma, el primer reencuentro en medios de comunicación después de haberse separado, porque ese dúo continúa, tiene más vida para largo, como se dice. Bienvenidas a las dos. Gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra, Sandra. Hola, Laurita, muchas gracias por recibirnos en tu programa. Siempre es un gusto para nosotras venir a este espacio y compartir lo que estamos haciendo, nuestros proyectos y especialmente la música. La música de toda la vida. Y bienvenida también, Martita. Querida Laura, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder compartir nuestros nuevos proyectos y especialmente esta nueva producción discográfica. A ver, coméntenos el haber permanecido separadas, la una por Perú, la otra por ¿dónde? En España. En España, o sea, polo norte, polo sur. ¿Cómo les fue? ¿Se extrañaron? Claro que sí. Creo que fue algo súper positivo para ambas, porque nos fuimos la misma cantidad de tiempo, regresamos casi al año exactamente. Entonces, mientras yo estaba haciendo mis proyectos, mis estudios en España, Marta estaba igualmente realizando sus proyectos en Perú. Entonces, claro, obviamente extrañamos tocar juntas, pero fue un tiempo sumamente enriquecedor para las dos. Sí, creo que profesionalmente cada una creció. Y además que siempre el estar en otros países permite a un músico conocer las raíces de los otros países y enriquecerse musicalmente. Entonces ahora regresamos con más energía para continuar con el dúo y seguir haciendo más música. Yo quiero invitarles, amigos, amigas, a escuchar música de este gran dúo Pasionato. Hay piano, violín y temas de este segundo volumen, y al regresar estaremos compartiendo la experiencia tanto de Marta ya en el Perú, así como también de Sandra al realizar estos estudios de música contemporánea. Bueno, ustedes me dirán, vamos a empezar con algo alegre, ecuatoriano, o con qué tema musical podría ser, a ver si es que me ayudas. Tal vez para despertarnos bien podríamos escuchar Sangre Ecuatoriana, es un paso doble ecuatoriano de Julio Cañar Cárdenas, una adaptación de nuestro dúo. Ahí está, entonces, este tema musical, Sangre Ecuatoriana. Este es un paso doble que muchas veces siempre lo estamos recordando, pero vamos a ver al estilo del dúo Pasionato. Thank you. Ya estamos de regreso. Pues nos hemos sentido muy contentas, felices, sin duda usted también, con ese mágico camino que nos extiende el piano. Y ustedes saben, a saltar todas las dificultades que podemos encontrar en este camino con el mágico sonido del violín. Vamos con esas experiencias ahora. Sandrita, tú nos decías que habías realizado estudios allá en España sobre la música contemporánea. ¿Qué hay de nuevo en esta época sobre este tema que resulta atractivo? Porque decimos que la música va viviendo procesos y sin duda pues ustedes deben haber abordado ya lo actual de esta época. Sí, bueno, fue una experiencia súper interesante. Porque, bueno, se aprende un poco en el propio instrumento, un poco de todo. O sea, yo estuve en ensambles de salsa, de rock, de funk, de tantas cosas. Entonces, fue una experiencia súper enriquecedora porque son lenguajes de música de ahora, que es la música popular, la música que suena en la radio. Y eso es súper interesante para mí, incursionar y saber estos otros lenguajes. Difícil, complicado, porque a veces pensamos que solo lo académico está en el violín. Sumamente complicado. Fue como aprender a hablar japonés, o sea, para mí, porque es otro idioma, ¿no es cierto? Yo he sido música clásica toda la vida. Y al principio era súper difícil para mí, pero justamente eso era lo que yo quería. Quería aprender a experimentar, para mí, poder enriquecer los lenguajes para poder escribir música, porque a mí me interesa componer. Entonces era sumamente importante que haga este proceso y súper, súper, súper interesante, súper lindo compartir con músicos de otras partes del mundo y ver cómo la música es diferente. Uno aprende la música de forma diferente y la siente diferente y una experiencia increíble. Y en lo tuyo, en ese mundo de compartir también con más gente, Martita, allá en el Perú, tanto en esta orquesta de la Sinfónica Juvenil como en la Ópera de Lima. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de ingresar a estas dos orquestas y fue una experiencia realmente muy, muy intensa porque siempre me encantó la ópera especialmente y aquí no hay mucha cultura, lamentablemente, de ópera. Entonces, tener la oportunidad de tocar en toda la temporada de ópera que se realizó allá, que fueron más de 5 óperas y 4 zarzuelas, me parece, fue una experiencia súper enriquecedora para mí, conocer el trabajo que se hace en una orquesta de ópera, que es muy diferente al trabajo de una orquesta sinfónica, como se trabaja aquí. ¿Y en qué se diferencia, Martita? Bueno, el trabajo es mucho más intenso, porque son óperas muy largas, algunas duraban 3 horas, y ensayas 4 o 5 horas al día. Entonces, y hay 2 semanas para preparar una ópera inmensa con solistas internacionales, una orquesta inmensa, coros. Entonces es un trabajo muy intenso, tienes que estar estudiando todo el tiempo y el trabajo es diferente, pero me encantó la experiencia y realmente conocer, como tú dices, a otros músicos, conocer la vivencia también de los músicos de otros países fue súper interesante. Y además también tuve la oportunidad de aprender también sobre los ritmos de Perú, tuve la oportunidad de estar en Bolivia. Y eso enriquece de una u otra forma a mí como músico. ¿Y hay alguna diferencia entre la música, por ejemplo, boliviana, ecuatoriana, peruana? Bueno, sí, sí hay un poco de diferencia. Tenemos las mismas raíces, indiscutiblemente, pero fue súper interesante conocer gente que estaba totalmente dedicada a la interpretación de música peruana, boliviana. Y sí hay un poco de diferencia en ritmos, en cómo se interpreta como tal la música. Y sí creo que es muy interesante conocerlo como instrumentista. Así es el dúo Passionato, jóvenes que tienen corazón para la música, que cuando van por los países, yo me imagino que ponen ustedes corazón ecuatoriano, ¿verdad? Claro que sí. Vamos con más música. Hay otra de las canciones que está en este volumen número 2 del dúo Passionato. Yo quiero decirles que aquí hay cosas como, digamos, ritmos como albazos, tangos, chamamé, pajarillos llaneros, bueno, ritmos, ¿no? Pasillos colombianos. Y miren ustedes la diversidad de canciones que nos presentan jóvenes talentos ecuatorianos en este CD del dúo Passionato. Bueno, mis estimadas amigas, ¿con qué otra canción nos vamos a ir? A ver. Bueno, como comentaste, este disco es una recopilación y un homenaje a la música latinoamericana. Entonces, bueno, ahora quisiéramos que podamos escuchar un tango que es Por una cabeza, del compositor Carlos Gardel. Vamos a ver cómo nos presenta en esta ocasión el dúo Pasionato, pues, este tango. Así que si usted está por ahí listo, puede también agarrar su pareja y bailar tango. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Ya estamos de regreso y ahora vamos a conversar con Sandrita. A ver, ¿cómo está esa faceta de la creación? ¿Desde cuándo piensa ya ponerse a realizar sus propias composiciones y que el público también pueda disfrutarlas? Bueno... A mí me gusta mucho esta faceta de componer, que lo he hecho poco. Dado el tiempo, he sido más de concertista toda mi vida. Pero, bueno, me interesa muchísimo, más que nada, entender la música nacional y poder traducirla a un lenguaje un poco más moderno, de la forma en la que yo siento un albazo o una bomba del chota o... Entonces, creo que requiere mucho, estudiar mucho, mucho esta música y para poder escribir de alguna forma. ¿Cómo la sientes? No sé, en lo tradicional ya sabemos que hay esos bailecitos que de hecho, pues, para no para todos es fácil bailar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que tampoco es tan fácil tocar una bomba, por ejemplo, como tú nos acabas de decir. Y creo que uno tiene que entenderla. El momento que no la entienda la puede sentir más. Sí, es algo físico también, para mí al menos. Entonces yo puedo, digamos, aprendo el ritmo, sé cómo es, y el momento en el que escribo es otra cosa. Puede que no suene tradicionalmente a una bomba, pero creo que eso es parte del proceso de componer, o de componer música nueva, que tú traduces algo de la forma como lo sientes y estás dando algo de ti. Perfecto. Vamos contigo, mi estimada Martita. Tú nos decías, tuve la oportunidad de tocar en la Ópera de Lima, y hubieron algunas óperas y también zarzuela. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la zarzuela viene principalmente de España. Es una ópera un poco más pequeña, dividida generalmente en dos actos, puede durar máximo una hora y media. Y son óperas un poco cómicas, porque en esa época, según lo que conozco, como estaban en época de guerra, entonces los compositores trataban de que la gente se entretenga más bien con la música, con el teatro. Entonces empezaron a hacer óperas un poco graciosas para que la gente se despeje del problema que estaban viviendo. En cambio, las óperas ya son mucho más extensas, pueden durar hasta 4 horas. Wagner tiene óperas larguísimas y son divididas más o menos en 3-4 actos y son un poco más serias. Por lo generalmente tienen mucho drama. En estos cuatro fases, digamos, uh-huh, así, ¿estas las pueden presentar diaria o tienen que ser consecutivas las 4 horas? Sí, son consecutivas. Por lo general, lo que se hacía y lo que se sigue haciendo tradicionalmente es presentar 2 actos, hacer un receso largo de unos 30 minutos y seguir con la última parte. Pero ahora coméntanos, ¿se mantiene la atención del público para 4 horas en este acto? Bueno, lo interesante y lo lindo de la ópera precisamente es que tiene tanta arte, porque hay teatro, coros, cantantes, la orquesta. Entonces todo el tiempo, y aparte, bueno, no sé si eso se da internacionalmente, pero en Lima hay un teatro hermoso dedicado solo a la ópera, donde se mueve. Entonces todo el tiempo es un movimiento del teatro con la gente adentro, y es un show realmente espectacular. Yo tuve la suerte de ver de afuera también una vez, y es espectacular el show. Es decir, que la variedad que existe dentro de estos shows, uh-huh, no hace que las personas puedan aburrirse. Claro, ¿no? Y además la historia es tan intensa porque crean un drama, y siempre hay como el drama de los principales, y los cantantes siempre son super top. Yo me acuerdo que tocamos la ópera de Romeo y Julieta con el gran cantante Juan Diego Flores y una cantante internacional francesa que cantaba increíble, y fue súper interesante y súper intenso, porque el drama de Romeo y Julieta es intenso y la música es muy fuerte, entonces mantienes la atención hasta el último segundo. Música, danza, teatro, uh-huh, y con unas escenografías. Sí, espectacular. La escenografía es increíble. Es increíble cómo la ópera puede recrear escenarios. ¿Siempre se llenan los teatros? Sí, las entradas se vendían apenas salían el primer día de preventa, y se presentaban 3 meses después. Todas las funciones de ópera se llenan toditas, y los teatros son grandes, de unas 1,500 personas. Bueno, pues los sueños siempre se los alcanza, y ojalá también en nuestro país podamos tener esas óperas y las zarzuelas para poderlas disfrutar así con esa magia que nos acaba de comentar Martita, y que Sandra pues también ahí deje su huella en lo que tiene que ver con la creación en la música ecuatoriana, que como ustedes acaban de escuchar a veces de los artistas mismos, no es cosa sencilla. La música ecuatoriana es también muy complicada. De hecho, lo deben ser también todos los géneros musicales de otros países. Pero solamente hay que ponerle corazón, vida, para poder hacer las cosas. Claro que sí. Vamos con más música. Por acá nos dicen que pongamos una de las canciones que le corresponde a un creador ecuatoriano, Daniel Mosquera. Antes de escucharla nos van a comentar un poquito sobre este personaje. Este es un albazo que lo han denominado Danza del Tiempo. No sé si nos pueden decir algo de Daniel. Sí, bueno, conocimos a Daniel y fuimos compañeros en el conservatorio desde muy pequeños, le conocemos ya muchos años, y igual siempre ha estado muy interesado por la creación. Él tiene muchas obras de música de ritmos ecuatorianos, Y esta obra él la compuso inicialmente para tocarla él en piano, y también hizo un arreglo para guitarra, y finalmente después hizo un arreglo para nosotros para violín y piano. Vamos a escucharla. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Regresamos, seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con este ritmo de albazo, bueno, de creadores talentosos aquí en nuestro país y que podemos mostrarla a ustedes, compartirla para disfrutar realmente cómo vamos afinando nuestros oídos. A veces como que nos resulta un poco complicado, difícil, decimos, no, quiero escuchar mi albazo tradicional, pero también hay que dar la oportunidad a estas canciones nobles que existen aquí en nuestro país. Bueno, vamos a seguir este diálogo y yo quisiera pues preguntarles a nuestras invitadas, ¿qué significa para ustedes la música y sobre todo cuando hablamos de la música ecuatoriana? Bueno, yo creo que es sumamente importante reconectarse con eso que es nuestro. Mientras más conocemos la diversidad de nuestro país, a mí más me asombra la riqueza musical que tenemos. Tenemos una herencia increíble. Sobrevivimos dos, invasiones, colonizaciones, y hay ritmos que todavía perduraron. Y eso es algo increíble, eso es algo que es que nosotros tenemos que compartir y sentirnos orgullosos y difundir y tocar y crear. Entonces para mí es algo que yo siento sumamente cercano a mí. Amo mucho la música, pero a mí me llama más que nada esa música que es nuestra. Martita. Bueno, creo que en una palabra, al dúo lo que significa la música precisamente es pasión. Creo que desde que iniciamos como dúo y desde que hemos empezado nosotros desde niñas en la música, ha sido como nuestra vida. Son ya los instrumentos de una extensión de nuestro cuerpo y precisamente, como dice Sandra, lo que hemos querido nosotros como ecuatorianas es hacer un homenaje a la música ecuatoriana y latinoamericana para rescatar precisamente las raíces y valorar esas raíces hermosas que tenemos. y valorarlas, porque ustedes recordarán, amigos, que hemos hablado tanto de la música, bueno, desde nuestras visiones de que nos presentan nuestros invitados, de lo que podemos leer en algunos textos que los compartimos con ustedes, aquella música pre-incaica, la música incaica, la música contemporánea, como nos acaba de decir Sandrita también, y todo lo que se ha ido viviendo en esos procesos, ¿no? Qué rico poder descubrir, y cuando decimos el idioma quichua, parte importante para que estas canciones se hayan mantenido, y que la Iglesia Católica, pues, de alguna forma puso su esencia en esas canciones, y eso es lo que nos ha permitido tenerla de generación en generación. Jóvenes como los que ustedes acaban de escuchar en este instante, pues se ponen a la investigación de este tipo de música y le van poniendo esencia ahí. Y para ello, vamos a escuchar otra de las canciones que nos trae el dúo Passionato. Y ellos nos decían que quisiéramos tocar una de las canciones que también rendimos homenaje a este gran personaje que tuvimos el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio, como es el maestro Segundo Cóndor. Sí, bueno, este disco fue un poco diferente a nuestra primera producción porque quisimos aumentar instrumentos y hacer con músicos invitados. Y precisamente en este tema, el compositor Segundito Cóndor siempre le encantó la percusión. Entonces decidimos hacer este tema de piano, violín y con la percusión del maestro Antonio Silio. ¿Lleva por título? Lleva por título Asiri y es una bomba del Chota. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical. Aquí ya hay otro instrumento que se suma para darle más armonía a este tema musical del maestro Segundo Cóndor. Síguenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, siempre las novedades, como se dice en radio, ¿no? La premisa la vamos a tener en este instante del dúo Pasionato, porque ellos tienen que hacernos una invitación. Todavía no saben día, hora y fecha, pero nos van a dejar un adelanto. Vamos. Sí, bueno, en nuestro próximo proyecto vamos a retomar un poco la música clásica con la que hemos empezado. Vamos a tocar en trío con cello, violín y piano en los próximos meses. O sea, por eso queremos que nos sigan en nuestras páginas de Facebook como dúo Pasionato con doble S. Y ahí sabrán más novedades. Vamos a compartir música de Beethoven, de Piazzolla y algunos más. Algunos temas ecuatorianos. Seguro. Sí. Bueno, pues ya nos han comentado que podemos seguirles en las diferentes páginas que tiene este gran dúo ecuatoriano, que se reencuentran y que, bueno, empiezan aquí en Radio Casa de la Cultura. Les damos la patadita de la buena suerte, que les vaya muy bien a ustedes en todos los proyectos que se proponen realizar, y sobre todo que también haya más medios para que ustedes puedan difundir su trabajo y el público pueda aplaudirles de cerca, Martita. Sí, muchísimas gracias, Laura. Es un gusto para nosotros poder compartir la música y sobre todo que la gente sepa que la música ecuatoriana es hermosa y que la valore. Hay que valorar todos los días de nuestra vida a la música. Sandrita, ¿algún mensaje que tú quieras motivar, invitar a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, para que no dejen de escuchar música y sobre todo si pueden pues adentrarse a tocar música, hacer música, crear, que lo hagan? Claro, sí. Bueno, me encantaría que principalmente apoyen mucho la música, vengan a conciertos, escuchen música y sigan a artistas nacionales, a gente que está haciendo un trabajo impresionante, especialmente de este de rescatar ritmos tradicionales. Si tienen hijos, apóyenlos. Si les gusta un instrumento, uno puede vivir de la música, es una profesión totalmente válida y sumamente, es algo que llena el alma, es algo que la mejor decisión de mi vida realmente es haber seguido eso que yo amo, y creo que igualmente con Marta. Entonces, apóyennos de la forma que sea, escuchen la música y todo el trabajo que están realizando las personas de ahora aquí en nuestro país. Yo quisiera para finalizar que nos comenten cómo se siente su familia, sus padres, cuando les ven a ustedes en escenario y sobre todo cuando los han abandonado y después regresan muy realizados ustedes. Bueno, creo que siempre es increíble para ellos, es algo que les emociona. Yo siempre digo que mi mamá es mi fan más grande de todas porque está escuchando el disco permanentemente. Y creo que ha sido ese apoyo el que ha hecho la diferencia en nuestras vidas, que nuestra familia siempre ha estado ahí apoyando y nuestro trabajo, nuestros estudios desde que éramos niñas. Entonces, eso es algo hermoso de tener importante. Sí, yo creo que una de las principales razones por la que Sandra y yo hemos afortunadamente cumplido con nuestros sueños en la música ha sido gracias al apoyo de nuestra familia. Y yo recuerdo desde muy pequeña cuando mis padres escuchaban música clásica y mi padre tenía como el pequeño sueño de que alguna de sus hijas se dedique a la música. Y bueno, ahora que afortunadamente tenemos una carrera ya consolidada, hemos tenido 7 años como dúo Pasionato, y bueno, aparte tenemos otros proyectos individuales, creo que la familia, como dice Sandra, son nuestros primeros fans. Bueno, yo también soy una fan de ustedes, así que siempre les estoy siguiendo a todas las personas que vienen aquí a los estudios de la radio, pues ahí estamos pendientes para ver qué sucede. Pero bueno, vamos a dar paso a una llamada en este instante. Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Laurita. Muy muy emocionada por el programa que presentó ahora con las con el dúo de música clásica. Excelente, excelente, muy bonito. Esa música no prácticamente no se oye mucho, sino solo cuando hay los conciertos de los coros de sí, solo cuando hay Mi estimada Vilmita, ya le identifiqué. Muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Nos da siempre mucho gusto escucharle. Esperando que siga adelante ese dúo que dice que recién están comenzando. Que sigan adelante, que Dios les bendiga, que les dé salud y vida y que les dé energías para que sigan adelante. Así es. Muchas gracias. Esa gracias, energía ahorita, grande. Buenos días. Muchas gracias a usted. Esa energía, pues, también la queremos compartir con ustedes. Es lo que nos acaba de decir. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias, Vilma. Un abrazo de parte nuestra. Sí, siempre es un gusto escuchar los comentarios de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto, con esa energía que nos dejan los oyentes, pues vamos a despedir al dúo Pasionato. Gracias, Martita. Gracias, Sandrita, por haberte dado cita. Gracias a ti, ha sido un gusto para nosotros de estar aquí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Laurita, es un gusto para nosotros de haber estado aquí y como siempre invitamos a toda la gente que nos está escuchando que nos siga en Facebook para las próximas novedades de nuestros conciertos. Y vamos a decirles hasta una próxima oportunidad con un arreglo del maestro Leonardo Cárdenas, es un andarele tradicional afroesmeraldeño con el dúo Pasionato y hasta la próxima. Amigos, amigas. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.